Allá morirá la venera. Salió alegre de su pueblo, allá morirá la venera. Que se mató Huedon G en la loma de la venera, lo digo porque lo vi ahí tendido en la carretera. Lo digo porque lo vi ahí tendido en la carretera. Esto nadie lo creía, la muerte de Eduardo Lora, ya se acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía. Ya se acabó esa memoria, la que San Jacinto tenía. Como era buen encantador, por eso es que lo llora. Todo el mundo lamentó, ay, la muerte de Eduardo Lora. Todo el mundo lamentó, ay, la muerte de Eduardo Lora. We'll be right back.